Como ven ustedes, hay muchos grupos que lo que pretenden es conquistar a los católicos. ¿A cómo de lugar? Bien, ahora voy a hacer una pregunta. ¿Es lo mismo pertenecer a la Iglesia Católica o pertenecer a uno de estos grupos que están luchando por conquistar a los católicos? Los que dicen es lo mismo, levanten la mano. Los que dicen no es lo mismo, levanten la mano. Muy bien, no es lo mismo. Bien, si alguien hubiera levantado la mano antes, lo hubiéramos sacado a patadas. Tanto para empezar. Bien, ahora vamos a ver otra pregunta. A ver, los que han conocido a alguna persona, algún amigo, pariente, vecino, que se ha cambiado de religión, a ver, levanten la mano. Todos prácticamente. Prácticamente es un problema con el cual todos estamos en contacto. Es decir, algún amigo nuestro, algún pariente, a veces la mamá, el hermano, el hijo, el vecino, se cambió de religión. Bien, ahora señalen con los dedos de la mano, y si no alcanzan los dedos de los pies también, señalen cuántos son estos amigos conocidos que se cambiaron de religión, los que conocen ustedes personalmente. Señalen con los dedos, 5, 4, 3, 2, 2, 10, 3, 5, 2, 2, 2, 5, 10, 10, 10, 10, 5, 4, 5, 5, 3, 8, bien, 10. ¿Cómo ven ustedes? No se trata de una cosa secundaria, algunos tal vez, no, no, es un fenómeno serio. Yo recuerdo hace unos 25 años, estuve aquí en Guadalajara, dando conferencias en muchas parroquias. Bien, cuando hacía la misma pregunta, prácticamente todos eran católicos. Era raro que uno dijera, yo conozco un amigo que se cambió. Fíjese, en 25 años, ahora ha visto, en Guadalajara, que es el corazón de México católico, el corazón del catolicismo en México, han llegado. ¿Qué hicieron? Primero conquistaron las fronteras y después llegaron al centro, al corazón. Jalisco, Michoacán, Guanajuato, aquí está. Ya atacaron aquí. Así que sálvese el que pueda. Mientras muchos dicen, oh, no, los cuatro gatos. Me recuerdo hace 40 años cuando empecé a trabajar en México. Recuerdo, apenas empezaban, raro ver algún testigo de Jehová, raro. Yo decía, cuidado, que estos están trabajando en serio, van de casa en casa, uno por uno. No, ¿cuánto van a lograr? Es difícil. ¿Cómo van a lograr convencer a un católico a dejar sus imágenes? No, así que metieron como defensa de la fe el apego del católico a las imágenes. Imagínense qué tontería. Después se salieron. No, pero la Virgen de Guadalupe nunca va a permitir que en México se vayan arraigando estas ideas. La culpa le echan a la Virgen de Guadalupe ahora. Así que falló la Virgen de Guadalupe. ¿Vieron? ¿Vieron cuántas excusas, cuántos pretextos? Bien, ahora, otra pregunta. ¿Los que se cambiaron de religión eran todos católicos alejados, ignorantes, no comprometidos, no practicantes, o también conocieron algún católico que iba a la iglesia, era practicante, que había hecho los cursos normales que se hacen en la iglesia, en la parroquia, en la diócesis, a nivel nacional? Gente preparada, gente que dirigía los movimientos, la catequesis, daban retiros y de todos modos se cambiaron de religión. A ver, los que conocieron solamente a católicos alejados, no comprometidos, no practicantes, que se cambiaron de religión, levanten la mano. Muy bien. Ahora, los que conocieron también a algún católico practicante que iba a la iglesia, que enseñaba, daba retiros, cursos, y de todos modos se cambió de religión, levante la mano. Interesante, ¿eh? Un poco menos, ¿eh? Pero entre ustedes, por lo menos, el 30% de ustedes ha conocido algún católico preparado. Se dijo hace años, bueno, los que se hacen protestantes, los que dejan la iglesia, son católicos ignorantes, no practican, no conocen. Así se decía, mientras un católico preparado no se cambia. No, se están cambiando católicos preparados, pero preparados mal. ¿Le dieron? Instituto de teología, institutos bíblicos, institutos por aquí, diplomas por allá, títulos, pero los prepararon mal, porque les faltaron dos cosas importantes. La Biblia, ¿eh? La Biblia les faltó. No, pero en estos institutos hay clase de Biblia. Sí, clase de Biblia, pero sin Biblia. No sé si han visto ustedes, en muchas parroquias se dan cursos bíblicos sin Biblia. ¿Le dieron? Todavía ahora hay algún instituto, alguna escuela de teología, hasta seminarios, donde se enseña Biblia, pero sin Biblia. Es decir, llega el maestro y empieza. Habla de la creación, habla de los libros proféticos, habla de los evangelios, pero sin Biblia. Pura clase teórica. La Biblia tiene tantos libros, se divide en dos partes, se interpreta así, pero sin leer la Biblia. Sin tomar la Biblia como fuente de inspiración. Sin poner en la Biblia en primer lugar la base de nuestra fe. Un problema serio. Entonces, hoy en día queremos católicos serios, preparados, para enfrentar los retos actuales. Necesitamos que el católico maneje bien, se empape bien, ¿de qué cosa? De la Biblia, ¿eh? Y con la misma Biblia, dentro de la Biblia, entienda bien cuál es la identidad católica. Somos la única iglesia que fundó Cristo, donde está la plenitud del Evangelio, donde está la plenitud de los medios de salvación. Todos los demás son grupos particulares. Para algunos que no entienden bien, changarritos particulares. Una palabra sencilla. Uno se mete allá, grita, se mueve, habla, reúne un poco de gente. Saca el carro del garage, quítalo fuera. Escribe, templo de Dios vivo. Agua viva, mete una palabra bonita y empieza a predicar, a gritar, a mover la gente. Aquí se sana, aquí se cura, aquí está el poder de Dios. Y uno pasa algún despistado por la calle que entra y empieza a orar por él y después 4, 5, 10 y ya está. Grupos particulares fundados por hombres, donde hay también cosas buenas, no es cosas malas, ¿eh? Cosas buenas, quitar algún vicio, orar, enseñar la Biblia, portarse bien, pero cosas particulares, donde no está la garantía de parte de Dios. Por eso hay tanta diferencia de grupos. Uno dice una cosa, uno dice otra cosa. Se tomó la religión como un negocio particular, un negocio cualquiera. A uno no le gusta trabajar, o se mete a trabajar, entra en la política y no puede, en el comercio y fracasa, se mete a trabajar en una empresa y también se cansa, se fastidia, pero tiene la lengua, la labia, sabe hablar. Aprovecha este don de hablar para convencer a otro. Un curso bíblico, un poco de cosas, se mete en algún grupo, aprende algo y vámonos, ahora sí, a convencer a la gente para vivir de la religión, enseñando. predicando, ayudando a otros. Y por eso tantos grupos. Uno dice una cosa, uno dice otra cosa. Entonces, frente a esta realidad, hoy es importante que cada católico conozca la situación en que estamos. Que cada católico conozca la palabra de Dios, la Biblia, tenga como base de su vida cristiana la Biblia. Y al mismo tiempo con la Biblia, sepa cuál es la identidad de la Iglesia Católica, que no es un grupo cualquiera, es la Iglesia que fundó Cristo. Respetamos a los demás, pero no nos dejamos tomar el pelo. No vamos a pensar que todo es lo mismo, que todo lleva a Dios. No, Cristo fundó una sola iglesia. Que si alguien, por ignorancia, porque no tiene la oportunidad, porque vive en la montaña, quién sabe dónde, bueno, no tiene oportunidad de acercarse a la iglesia que fundó Cristo, se mete en otro grupo, bueno, algo es algo, ni modo. Pero cuando hay la posibilidad, la oportunidad de estar dentro de la iglesia de Cristo y uno se va por otro lado, está totalmente chueco. Está mal entonces. Entonces, Biblia y apologética, dos elementos importantes. Pero ¿qué ha pasado? De hecho, en los seminarios, en las escuelas de teología, en la preparación que se da a los catequistas, no se habla de apologética. Y la Biblia, pero usando poco el texto, la Biblia, abrir, buscar, sino solamente teoría. Cómo se formó la Biblia, que no contiene errores, cómo se divide, los libros y todo, pero sin empaparse de la Biblia. Y después, ecumenismo, en lugar de apologética, ecumenismo, todos somos hermanos, buscamos la unidad, como si viviéramos en el país de las maravillas, donde todos nos respetamos, todos nos amamos, todos somos buena gente. Pero no es la realidad. Esta realidad puede haber en algún país, en Europa, Inglaterra, Alemania, Francia, un poco Italia, un poco España, poco, poco, porque también allá hay el mismo problema que aquí. Allá todos católicos eran hace 40 años, cuando yo vine a México, eran 42 años que yo llegué a México, eran todos católicos. Estando yo en Italia, no he conocido ni a uno que no fuera católico, nunca lo he visto. Hasta tenía la curiosidad de ver alguno, qué cara tenía uno que no era católico, era como nosotros o era totalmente excomulgado, todo chueco la cara, cómo caminaban, cómo hacían esta gente a no ser católico. Para nosotros, acostumbrados a lo de antes, pensar en uno que no fuera católico es como un animal, como una cosa tremenda. Llego aquí, después de 10 años, aquí hay templos, cosas, ¿qué está pasando? Y ahora voy a Italia, lo mismo, no tan fuerte como aquí, lo mismo en España. Pero hay un templo aquí, un templo allá, está. Así que también allá hay un problema serio. Mientras oficialmente, diálogo, amor, respeto, sí, empiezan a dialogar, el católico no está preparado, no conoce ni la Biblia, ni la apologética, defensa de la fe, y los demás están entrenados con la Biblia y para atacar. Buscan aquella frase, buscan aquella palabra para atacar. ¿Y por qué ustedes bautizan a los niños? Marcos capítulo 16, versículo 16. El que crea y se bautice se salvará. Y el católico, ¿y por qué usted dice María que es virgen? Los hermanos de Jesús, aquí está en la Biblia. El católico, mira. No. Una Biblia católica. Esto no. Biblia católica. Y dice lo mismo. Dice hermano de Jesús. Y el católico se empieza a asustar. Va a la parroquia, pregunta a alguno de catequista, alguna. ¿Y cómo está el problema? No, mire, si tú quieres ser católico, tiene que ser tercamente católico, ignorantemente católico. Esta es la fe. ¿Quieres preguntar, explicación? No. Si quieres cambiar, cámbiate, vete a donde quieras. Mira nomás. Pobre católico, totalmente desamparado. Entonces, el pobre católico solo, ecumenismo, amor, respeto, pero nadie le explica, porque el mismo catequista no sabe, porque no saben los que están en la iglesia. Y se pregunta a uno que, un seminarista, una religiosa, que tú, no, no ha estudiado en seminario, no se estudia esto. Así que no sabe realmente. Pero respétalos, ámalos, son hermanos. Si el problema es que yo quiero saber dónde está la verdad. Porque yo mismo, ya se cambió mi hermano, se cambió mi mamá, me cambió yo también. Bueno, aquí se va a ver quién es verdadero católico. La iglesia se va a purificar. ¿Más de quién se va a purificar? De los que quieren conocer la verdad. Mejor que se salgan entonces, hoy en día. Si queremos vivir la fe católica sin miedos, sin temores, sin zozobra, sin angustia, con serenidad, con tranquilidad, con seguridad, es necesario que el católico maneje bien la Biblia. La Biblia sea la fuente de inspiración del católico. Que el católico entienda que la base de nuestra fe es la Biblia. ¿Entendido? La Biblia. Aquí vamos a entender a Dios. Aquí vamos a conocer el camino para llegar a Dios. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. La ignorancia de las Escrituras, la ignorancia de Cristo. Hoy todos tenemos la oportunidad de conocer la Biblia, de leer. Entonces, el primer libro que tenemos que manejar es la Biblia. El día del juicio, Dios nos va a hacer una pregunta. A ver tú, licenciado, doctor, maestro, tú, estudiante, ¿cuántos libros has leído? ¿Quién sabe? Cada año, por lo menos 15 libros. Bien. ¿Leíste mi único libro? La Biblia. No tuve tiempo. Vete al infierno entonces. ¿Qué más esperas? No, más, no tuvo tiempo de leer mi libro. Y era católico. Y mi libro no tuvo tiempo. Otros libros, sí. Novelas, historias. El único libro esencial. Este se olvidó, no pudo. Pero muchas veces no es culpa del pueblo la mala educación. Mal educado. No ha sido educado correctamente. Se le dieron folletos, se le dieron libros, cosas. No, el libro fundamental. Entonces, con la Biblia vamos a conocer bien las cosas como están. Vamos a entender bien. Mientras hay muchas maneras, digamos, equivocadas de llevar las cosas. Para cortar por lo sano, para hacer la cosa fácil, para no meterse en problemas. Mira, no se preocupen. Primero está Dios. Después está el Papa. El obispo es sacerdote, tú haz como te digo yo y con esto estás salvo. Mira nomás qué tontería. No, con la Biblia yo voy a conocer a Dios y voy a conocer también quién es el Papa, qué es la Iglesia, quién es el sacerdote, quién es el obispo. ¿Entendido? No que tú haz como te digo yo. ¿Por qué? No, con la Biblia. Y entonces aquí vemos a veces ciertos temores. No, pero la gente se puede equivocar. La gente con la Biblia, quién sabe cómo va a entender. Ya pasaron estos tiempos. Hablando, la gente se entiende. Así que, explicando, ayudando, cursos bíblicos, es importante la Biblia. De otra manera sucede lo que ustedes ya vieron. Vamos a hacer un ejemplo. Doña Amalia. Doña Amalia es lo mejor de la parroquia. Hizo los cursos parroquiales, diocesanos, a nivel nacional, diploma, encargada de la catequesis. Predica, retiros espirituales, lo mejor. ¿Qué pasa? Que no estudió apologética, no le enseñaron. Le enseñaron ecumenismo, respeto, amor, como si viviéramos en el país de las maravillas. Un día su hijo le dice, mamá, en el salón, un compañero me dijo, ¿por qué tú traes esta estampita, esta imagen. Está prohibido, la Biblia prohíbe esto. Éxodo 20, versículo 4, no tendrás imagen alguna de lo que hay en el cielo y en la tierra, etc. ¿Y tú por qué la traes? Bueno, porque así somos acostumbrados nosotros. Sí, pero está en contra de la Biblia. Pero yo no sabía que estaba en contra de la Biblia. Voy a preguntar a mi mamá. Mi mamá es la que enseña la Biblia en la parroquia. Mi mamá da curso bíblico. Mi mamá dirige la catequesis, el retiro. Pregunta a mi mamá. Yo realmente no sé esto. Mamá, ¿por qué nosotros usamos las imágenes? ¿Por qué? Porque un compañero me dijo, no le hagas caso. Esos son protestantes, no son católicos. Bueno, son católicos, pero lo que decía está escrito en la Biblia. Bueno, pero no hay que hacerle caso. ¿Cómo? Mamá, ¿seguimos la Biblia o es para ellos y nosotros no? Sí, seguimos la Biblia, pero de por sí nosotros católicos somos acostumbrados con las imágenes. ¿Qué vamos a hacer? ¿La Biblia prohíbe las imágenes? ¿Sí o no? Ni modo, no le hagas caso. Pobre muchacho, no entendió nada. Regresa al salón. No, que mi mamá dice que somos católicos, yo soy protestante. Sí, pero la Biblia lo dice. A ver, pregúntale sobre el bautismo de los niños. Pregúntale sobre el purgatorio. Y pregúntale sobre María. Y pregúntale. Y la mamá no contesta nada. Siempre no hables con ellos, respétalos. Sí, pero ¿cómo? Y entonces el muchacho empieza a sospechar. Pobre mamá. Los curas la están engañando. Enseña la Biblia, pero no sabe nada. Cuando se trata de cosas serias, no contesta, no sabe. Empieza a estudiar con el amigo, conclusión, se cambia de religión. Y cuando este muchacho se cambia de religión, convence a sus hermanos. Convence a su papá. Mira, papá, la mamá no sabe. La mamá le engaña, los curas están engañando, no sabe nada. Yo le pregunto esto y no sabe. Mientras los demás, ellos sí que saben. El papá se cambia. Un día se reúne el consejo parroquial, decisión. Doña Amalia ya no puede ser encargada de la catequesis. No convenció ni a sus hijos ni a su esposo. Quedó sola. Le quitan el cargo. Solita en la casa llega el pastor del templo a donde llegan sus hijos y su marido. Hermana Amalia, ¿qué pasó? Usted que siempre predicaba, ¿cuántos retiros espirituales ha hecho? ¿Cuánta gente acercó a Dios? Y ahora no hace nada. No, que me quitaron el cargo, está encargado otra persona. Bueno, pero usted tiene que seguir predicando, tiene el don de predicar. Bien, entonces, ahora está sin hacer nada. Le voy a hacer una propuesta. Yo tengo dos templos, un templo en otro pueblo para allá, es un grande, bonito, pero un templito chiquito en esta colonia. Caben máximo 50 personas. Ahora van 20, 25. De todos modos, con 20, 25 personas, yo gano, pagando la luz, pagando todo, 5,000 pesos mensuales. Pero si usted toma, digamos, la dirección de este templo, usted se vuelve pastora de este templo, yo le voy a enseñar algún detalle, ¿no? Pero usted lo que sabe está bien, algún detalle. Pastora del templo, se lleva unos 20, 30 católicos que la estiman, seguramente puede ganar cada mes 10, 15 mil pesos. ¿Qué le parece? A propósito, el cura, ¿cuánto le pagaba por...? Nada, nada. ¡Oh, qué pasó! ¡No! Trabajando conmigo, basta que usted me dé el 10%, el sagrado diezmo, 10% a mí. Lo demás es para usted. Usted gana 10 mil pesos, entonces tiene que dar 1,000 pesos a mí. El 10%. Usted trabaja, yo trabajo, cada quien trabaja, todos trabajamos. Y doña Amalia, que siempre ha dicho que todos buscamos al mismo Dios, que son hermanos nuestros, que nos amamos, que en el fondo no hay gran diferencia entre nosotros y ellos. Doña Amalia, la grande predicadora, se cambia de religión. Y por eso en este momento tenemos mucha gente que tiene a cargo en la iglesia, que ha estudiado, está preparada, preparada mal, preparada según este sistema, sin Biblia, usando el texto de la Biblia, no los cursos así nomás, sin usar el texto, sin Biblia y sin apologética, defensa de la fe. Y en lugar de la defensa de la fe, se le dio ecumenismo. Como si hubiera una invasión, en lugar de hablar de defensa nacional, defensa del territorio nacional, se dijera, hay que aprender a convivir. Entren, están invadiendo ciudades, pasen, vamos a convivir. Así que hoy en día necesitamos dos cosas importantes dentro de la iglesia: Biblia, pero Biblia a nivel masivo, de todos los católicos, no uno sí, uno no. No el curso bíblico para el que quiera, el que se apunte. No, esto no. Todo. Tenemos que pasar de una religiosidad popular, ¿me dieron? Religiosidad popular, donde cabe todo. Hay verdades y hay mentiras. Hay algo de católico y algo de las antiguas creencias. Muchos católicos que van siempre a la iglesia, se confiesan, comulgan, son católicos normales, creen las brujerías, van con el espiritista, van, digamos, con el brujo, hacen la limpia, tranquilamente. Dice, es la religiosidad popular. Para ellos bastan las procesiones, bastan las imágenes, basta bautizar a los hijos, hacer la primera comunión, primera y última comunión, la confirmación, basta con esto. Se dice religiosa popular, es decir, tipo basurero, donde cabe todo está, verdades y mentiras, engaños, creencias antiguas. Tenemos que dejar esto. Posiblemente en el pasado podía funcionar. La gente no sabía leer, la gente no tenía capacidad, digamos, posibilidad de prepararse. Bueno, religiosidad popular como camino de salvación, utilizando naturalmente el octavo sacramento que se llama la ignorancia. Funcionó en el pasado, toda la sociedad era católica, ni modo, funcionaba la cosa. Y todas estas creencias donde se mezclaba todo pasaba de padre a hijo. Hoy esto no sirve. Hoy, si nosotros no nos encargamos de aclarar a nuestros católicos la auténtica fe católica, se encargan otros de aclarar las cosas con la palabra de Dios y hacerlos cambiar de religión. Hoy es necesario que nosotros expliquemos la fe mediante la Biblia. Es necesario hoy pasar de una religiosidad popular, donde hay una mezcla total, una confusión total, a un catolicismo popular. ¿Qué quiere decir catolicismo popular? Actualmente, en la Iglesia Católica se consideran verdaderos católicos, ¿quiénes? Los que estudian, los que conocen teología elevada. Entonces, hay dos, actualmente en la iglesia hay dos grupos: los teólogos, los sacerdotes, algunas religiosas, algunos laicos que van a los cursos, a los institutos de teología, bíblicos, que son los que conocen la fe católica, la conocen, aunque a veces no la practican, pero la conocen, han estudiado. Y la masa popular, con mucha fe, con mucho entusiasmo, pero sin conocimiento. Tenemos que cambiar el sistema, romper estas divisiones. Hoy es necesario pasar de la religiosidad popular, con tantos errores, con tantas, digamos, confusiones, a un catolicismo popular. Es decir, aparte de los teólogos, los que hacen cursos profundos, estudian griego, el arameo, toda esta cosa, necesitamos la masa católica, que conozca las verdades de la fe con precisión, mediante la Biblia, con precisión, y viva la fe, naturalmente, cada quien según como puede, pero que conozca la diferencia entre lo que es la fe auténtica y las supersticiones e ideas paganas, que empieza a distinguir las cosas. Entonces, el teólogo sabrá explicar filosóficamente, teológicamente las verdades, el otro, sencillo del pueblo, dice, bueno, dice la Biblia, palabra de Dios, así enseñan los obispos, así enseña el Papa, así está la cosa. Aceptar, pero tiene que conocer los contenidos. ¿Cómo podemos llegar a esto? ¿Cómo podemos llegar? Para que el pueblo católico, la masa católica, no uno que otro, la masa católica, pueda manejar oportunamente la Biblia, tomar la Biblia como fuente de inspiración, necesitamos meter la Biblia y la apologética en toda la catequesis. Entonces, esto servirá para que se concentren todos en la palabra de Dios. Cuando el pueblo tiene en la mano la Biblia, el texto, dice, ¿qué está hablando entonces? Es como yo hago un examen a un niño de la escuela y yo le digo una cosa y me contesta con otra cosa. No, no, tú tienes que contestarme según esto, no salirte fuera de tema. Entonces, esto ayudará al catolicismo a purificarse, a ser un poquito más auténtico. Y después, toda la catequesis. Entonces, el niño se presenta a la parroquia porque va a empezar su preparación a la primera comunión. ¿Qué cosa hay que entregar? La Biblia. El padrino hay que buscarlo antes, no al momento de la primera comunión, antes, que se prepare para comprar la Biblia. Se empieza la preparación, el sacerdote o la catequista da la Biblia a todos. Niños, aquí ustedes van a descubrir a Dios. Este libro los va a acompañar toda la vida. Poco a poco van entrando en este mundo de Dios, en este mundo diferente del mundo que conocemos nosotros, la palabra de Dios. Después, curso bíblico para niños, algo sencillísimo, algo sencillísimo, para niños de 6 años hasta 96 años, con figuras, con dibujos, algo fácil. Pero todo lo que dice aquí hay que buscarlo en la Biblia, leerlo en la Biblia, directamente en la Biblia. Cada lección, una cita de memoria, 14 lecciones, 14 citas de memoria, un panorama general de la Biblia. Y después, pan de vida o también algún otro libro. Nosotros manejamos esto. Pero todo lo que dice aquí hay que leerlo directamente en la Biblia. Los folletos están para hacer las tareas, para entender el contenido de lo que van a leer, para aclarar las cosas. Tiene que contestar aquí, verdadero, falso, completar la frase, algo sencillo. Otra 30, 40 citas de memoria. Y después, soy católico, la apologética. La Iglesia Católica es la Iglesia que fundó Cristo. De la Iglesia Católica surgió el Nuevo Testamento. La diferencia Antiguo y Nuevo Testamento. Cosas sencillas. Y la respuesta a los ataques. Y después, para, digamos, intervalo entre la primera comunión y la confirmación, aprender la Biblia jugando. Durante 3-4 años, los niños usar solamente la Biblia y este folleto, sencillísimo, donde hay que representar, digamos, las parábolas, los hechos de la vida de Cristo, hay que como teatro, hay que ser teatros, pero sin hablar, de manera que los demás grupos tienen que adivinar dónde está en la Biblia, de qué se trata. Está familiarizando siempre más con la Biblia. Terminado esto, viene la preparación, la confirmación, otra vez curso bíblico, pero ya un poquito más profundo, más serio, con mesas redondas, con trabajitos que hay que hacer, algún ejercicio práctico. Bien. Y después viene Espíritu Santo, la confirmación, todo con la Biblia, tres partes. Primera parte, Cristo es el único Salvador. Reconocer que Cristo es el único Salvador. Segunda parte, Cristo es el único Señor de nuestra vida. Entregarse a Cristo. Tercera parte, Cristo manda su Espíritu. Y terminando cada sección, un retiro espiritual. Y la confirmación en un retiro espiritual, no en una fiesta patronal, no con bulla, no. Como sucedió con los primeros cristianos, en un clima de oración. Terminado esto, viene lo de la bautizar a los hijos, también esto, todo con la Biblia. De manera que también este folleto lo usan en la casa, la familia, algún asesor puede ayudar y puedan entender el significado del bautismo. También para los que se van a casar, un pacto de amor. También esto entre los novios. Pueden reunirse donde quieran, en el parque, donde sea, leer la Biblia, hacer tareas, tomar acuerdos, apuntar. De manera que este folleto se queda durante toda la vida para ver los compromisos que tomaron cuando antes de casarse. Todo está por escrito. Entonces, manejando la Biblia en todo el quehacer eclesial, el católico normal, cualquier tipo de católico, ya entiende estas cosas. Biblia y apologética entiende estas cosas. Entonces, si nosotros empezamos a hacer esto, empezamos a ver cómo va cambiando el sentir del pueblo católico. Se va alejando de brujerías, creencias, que las estatuas tienen poder. Muchos católicos de buena fe van a la iglesia. Van siempre a la iglesia, todos los domingos, se confiesa, comulga, pero con ideas chuecas. ¿Y qué pasó? 40 años, ir a la iglesia y quedarse con ideas chuecas. No entender todavía qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se enseñó mal, se empezó mal. Todos tienen que manejar la Biblia y tomar la Biblia como fuente de vida, fuente de inspiración. De otra manera, seguimos con este catolicismo, digamos, con esta religiosidad popular donde hay de todo. Tenemos que pasar de un catolicismo de tradición a un catolicismo de convicción, de un catolicismo que prácticamente era religiosidad popular donde había de todo, a un catolicismo auténtico donde se cuide la fe. Yo me pregunto a veces, ¿qué pasaría si viniera San Pablo hoy en día? A ver, San Pablo, si yo fuera Padre Eterno, pidiera a Dios que nunca sea Padre Eterno yo. Si yo fuera Padre Eterno, ¿qué haría? Una comisión, como hizo el Papa actual. Una comisión, haría una comisión. Pedro, aquí las cosas no me parecen muy bien. Pedro, Juan, busco tres o cuatro más. Pablo, busca a Pablo también. Hago una comisión, van a ver cómo está mi iglesia. Hagan un análisis. Diócesis por diócesis, parroquia por parroquia. Mando un informe para decir el que está dentro y el que está fuera. ¿Entendieron? ¿Qué problema sería? Ahora, ¿qué se dice? Bueno, así es el pueblo. ¿Cuál es la norma actual? Darle al pueblo por su lado. La gente así es. No cree que la imagen hace por milagro, está bien creyendo, la alcancía, entre más. ¿No? Que la gente cree, que la gente. No, padre, es difícil. Si usted conociera a esta gente, oh, difícil. Una vez yo hice esto, a gritar todos. No, mejor que sigan con sus creencias. ¿Sí? Siguen con sus creencias y se confiesan. Y bautizan a sus hijos. Y se casan por la iglesia. ¿Qué está pasando entonces? Una confusión total. No, tenemos que hacer el esfuerzo para empezar a transformar nuestro catolicismo, que sea catolicismo popular, pero auténtico, donde se cuide la fe, que sea una fe auténtica, donde no solamente se enseñe qué cosa es la oración, sino se enseñe a orar a Jesús. No le preguntaron, Jesús, maestro, ¿qué cosa es la oración? Y Jesús contestó con una definición. No. ¿Qué le dijeron a Jesús? Enséñanos a orar. Lo que se tiene que hacer en la iglesia, enseñar a orar. No qué cosa es la oración. No pregunta y respuesta. No, la práctica de la vida cristiana. Enseñar la oración, no, a orar. ¿A orar cuándo? A levantarse a la mañana, la noche, antes, después de comer. Ir a la capilla, ir al Santísimo, saber hablar. Padre, ¿no tendrá una oración? ¿Qué oración de qué cosa? No, no, nada. Tú tienes que orar. Di a Dios lo que sientes. Aprende a orar. Se aprende a orar. ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos formularios para hablar con el papá? Formularios para hablar con la mamá. Formularios, no. Tú habla, di lo que tú sientes. Así con Dios. Nada de cosas y allá. La oración es para cuando hay un problema. La oración es otro problema. Van a alguna iglesia y allá se ve una estatua y una oración. Hace esta oración, repite. Esta es magia. Esta es cosa totalmente chueco. No, no, no. Hay que aprender a orar. Hay que aprender a hablar con Dios. Hay que aprender a vivir la fe. ¿Qué está pasando ahora? Hacen la primera comunión y desaparecen. La confirmación y desaparecen. Entonces, ¿qué quiere decir? No funcionó. Aprendieron ciertas cosas, pero no les interesa nada. Si uno hoy en día quiere ser auténtico católico, ¿qué hace? Se mete en los movimientos. Renovación, cursillista, y aprenden a la vida cristiana. Y los demás, así nomás, con muchos errores, mucha confusión. Hoy necesitamos un catolicismo nuevo, un catolicismo popular, pero auténtico, donde de veras se maneje la palabra de Dios, los valores cristianos. Ahora bien, queremos hacer realidad la misión continental, esto tenemos que hacer. En el fondo se trata de empezar con un catolicismo auténtico, dejar a un lado religiosidad popular, que sea catolicismo popular. Tenemos que aclarar, dividir, separar el error de la verdad. Que el católico maneje su fe como la manejaban las primeras generaciones cristianas. Cuando San Pablo escribió sus cartas, no era para los teólogos. Las cartas de San Pablo eran para el pueblo, a los gálatas, a los de Corinto. Eran cartas para el pueblo, para los cristianos. Y hoy el pobre pueblo católico, si lee las cartas de San Pablo, no entiende nada. Porque no está educado en la fe. Porque no tiene la introducción en la fe. Se formó con conceptos, con ideas, con oraciones. A nivel masivo necesitamos un cambio con base en la palabra de Dios. Y con base al mismo tiempo, con la palabra de Dios, en la defensa de la fe apologética. Que cada católico, conociendo su identidad católica, conociendo su, digamos, el valor, la riqueza, la excelencia de la fe católica, no se deje arrastrar por estos grupos, digamos, proselitistas, estos grupos que tratan con todos los medios para conquistar al católico. Es necesario, en esta situación actual, que el católico se prepare teniendo en cuenta que los tiempos cambiaron. No estamos en una sociedad totalmente cristiana como antes, en un régimen de cristiandad. Hoy estamos en una sociedad plural, donde cada quien lucha por aumentar su grupo. Y naturalmente, los que están pagando el pato son los católicos, que se sienten abandonados. La enseñanza que se le da no sirve para hacer frente a esta situación. Y se dice, aquí se verá lo que se quedan católicos. Pero católicos sin preparación, posiblemente, la cosa que estoy notando yo ahora, posiblemente en muchos lugares los que se cambian de religión no son los peores católicos, son los mejores. ¿Por qué? Pueblos a donde llega el sacerdote una vez al año para la misa, digamos, al santo, la imagen, la fiesta patronal, el único día que llega, el día peor del año, llega allá, sacramentos, la gente está borracha y todo. Entonces, esta gente con un poco de sensibilidad cristiana, viendo este tipo de catolicismo, deja la iglesia, quiere algo más serio. Y la cosa triste es que muchas veces los de la competencia son más serios, son más auténticos. Y nosotros, la iglesia de Cristo, con tanto abandono, con tanta gente, que a la mera hora se quedan católicos para no comprometerse, no, porque yo si me cambio, voy a pagar el diezmo, voy a dejar de tomar, voy a dejar, mejor que me quedo católico, mira nomás. Y a la mera hora dice, aquí se verá quiénes son los verdaderos católicos, que son los verdaderos, son los propios que no quieren saber nada de religión. Necesitamos un cambio dentro de la iglesia, cambiar estructuras, cambiar mentalidad, cambiar tantas cosas, de manera que el católico pueda conocer y practicar su fe. Y todo esto con base en la palabra de Dios. Y después, para el católico, digamos que quiere ser católico, que quiere ser auténtico, mediante la apologética, este católico tendrá motivo para sentirse orgullosamente católico, conocer la diferencia, conocer la respuesta a los ataques de los grupos proselitistas, conocer las mañas, artimañas de estos grupos, y haciendo esto podrá sentirse orgullosamente católico, fuertemente católico, y poco a poco se podrán estructurar nuevas cosas dentro de la iglesia para que todos los católicos sean atendidos personalmente, uno por uno. Esta es la ley de Cristo, este es el Evangelio, esto tenemos que tratar de realizar. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 00523337018-14 y del interior de la República Mexicana al 01900-849-3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.